Guajira, cha cha cha, baila Miguel el son de mi guajira, cha cha cha, cantando por la manigua, guajiro cortando caña, retrato del campesino de esta mi tierra antillana. Baila Miguel el son de mi guajira, cha cha cha, baila Miguel el son de mi guajira, cha cha cha. La palma criolla cantando, coqueteando con el aire, mientras la hojarasca besa los montes por la mañana. Baila Miguel el son de mi guajira, cha cha cha, baila Miguel el son de mi guajira, cha cha cha. Le cantan a su guajira en una hermosa lunada, guitarra de trovadores en una noche antillana. Baila Miguelito, goza mi pachanga, baila Miguelito, goza mi pachanga, baila Miguelito, goza mi pachanga, baila Miguelito, goza mi pachanga. Goza mi pachanga, baila Miguelito, goza mi pachanga, charanga, baila Miguelito, goza mi pachanga, baila Miguelito, baila esta charanga, caramba, baila Miguelito, goza mi pachanga, baila Miguelito, baila mi pachanga, charanga, baila Miguelito, goza mi pachanga.